magia ineludible que te abraza al respirar. No le importa lo que deja atrás, todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Sentir todo lo que le hace bien, dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor, ni una gota de amor, ni una gota de amor. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Catopodis confirmó la construcción de 16 unidades sanitarias carcelarias por el coronavirus. El ministro de Obras Públicas reafirmó hoy la decisión que permitirá contar con 750 plazas para asistir a personas afectadas por el coronavirus. En ese sentido, confirmó que la semana que viene estarán terminados los hospitales modulares anunciados por el gobierno. Diputados sesionará esta semana de forma virtual por el coronavirus. La Cámara Baja avanzó en los ajustes técnicos de la plataforma digital y en la capacitación de sus legisladores de cara a la primera sesión virtual de la historia del cuerpo legislativo. 200 diputados nacionales participaron de la jornada en la que se probó exitosamente el funcionamiento del sistema. Así lo remarcó el diputado nacional Jorge Enríquez, quien junto al presidente del organismo Sergio Massa lo hizo desde el recinto. La sensación, por supuesto, que es muy positiva. Nosotros venimos desde el primer día cuando empezó la cuarentena, el bloque nuestro Juntos por el Cambio, reclamando que se sesionara. El presidente del cuerpo lo entendió así. Nosotros queríamos hacerlo tanto en forma personal como en forma virtual. De esta manera, y me parece que el sistema de hacerlo mixto es sumamente importante acá en el recinto, guardando todas las precauciones que indican los protocolos sanitarios y a distancia para aquellos que no pueden venir acá o porque son grupos de riesgo en algunos casos y en otros porque evidentemente no habiendo traslados aéreos se les dificulta muchísimo llegar, sobre todo que no hay hoteles en Buenos Aires. Hay que agradecerle al personal de toda la casa, particularmente a todo el personal en materia de sistemas e informático, garantizando la conectividad, la estabilidad permanente del sistema y también la identificación correcta de las personas para evitar que se puedan plantear situaciones fraudulentas, ¿no? Salud. Se desarrolla el operativo para detectar casos de coronavirus en el barrio 1114. Lo encabezan la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, y los ministros porteños de Salud y de Desarrollo Humano, Ferran Quirós y María Migliore. Se trata del operativo de detección de casos de coronavirus en el barrio ubicado en la zona del Bajo Flores, que comenzó esta mañana en el marco del programa Detectar. Ayer el Ministerio de Salud informó que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Sociedad. Se cumplen hoy 46 años del asesinato del padre Mujica. El padre José María Di Paola, referente de los curas villeros, recordó en Telam Radio la dimensión pastoral del padre Carlos Mujica. Fue un sacerdote que, por un lado, amó mucho a la iglesia, sintió siempre muy ligado a su sacerdocio, muy de querer profundizarlo en todos los temas, y por otro lado fue una persona que se apasionó por el momento que le tocó vivir, ¿no? Creo que todo lo que vivió lo hizo con mucha intensidad. Y bueno, para nosotros siempre fue ese gran ejemplo, ¿no?, que tenemos que imitar. Alguien que ama la iglesia, alguien que vive con pasión el momento que le toca vivir, en ese espinel es como que nos da el ejemplo de cómo tiene que ser nuestro sacerdocio en el día de hoy, ¿no? Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.

Estaba leyendo justo en BAE, negocios que tiene semanalmente, una nota siempre de Guillermo Moreno, compañero Moreno. Siempre suele ser bastante vehemente con sus consideraciones. Leerlo es un poquito más ameno en todo caso. Uh-huh. Que trae a discusión esta, para la redundancia, discusión económica que se plantea en la crisis, digamos. Y es parte del análisis que también se está haciendo en Radiográfica. No es poner en tela de juicio, como quiere hacer, algún tipo de economicismo liberal de o la salud o la economía. Claro. Porque está demostrado que si se elige por una, se afecta a la otra y viceversa, como pasó en Estados Unidos, donde aumentó el desempleo, pero también aumentaron las muertes. Uh-huh. Es decir, no salvaste ni una ni la otra. Pero sí en el análisis de la distribución de la riqueza, puesto que el gobierno de Alberto Fernández ha tenido medidas paliativas, ha desembolsado muchos recursos del Estado, pero no ha recaudado de aquellos sectores que más pueden aportar. Ha tenido un trato amable, no demasiado virulento o vehemente para la recaudación fiscal, obviamente. Y esto se manifiesta claramente en que el proyecto de ley de impuesto a las fortunas está congelado, está Así parado, es. Se anunció de una manera rimbombante y ahora ni noticias, no está ni siquiera en tratamiento parlamentario. Y no se logra hacer efectiva la recaudación sobre la agroexportación, que con todos los problemas de la pandemia sigue funcionando. Uh-huh. Entonces, ahí está la discusión económica que planteamos desde nuestra posición. No es cuestión de caer en una discusión de la economía regresiva que ya existe en el sistema tributario argentino, de, hay que liberar la cuarentena y que todo el mundo salga a comprar a los shopping, sí, sino de sacarle a los que más tienen. Claro, tocar algunos bolsillos, algunos intereses, ¿no? Tocar bolsillos que no se vieron demasiado afectados. No solo no se vieron tan afectados, sino que lo que pueden haber perdido en esta etapa de cuarentena, de coronacrisis, es lejanamente por menos la ganancia extraordinaria que han tenido en los últimos cuatro uh-huh. años. Así es. Digamos, han tenido ganancias asquerosas, digamos, ganancias muy, muy por encima de lo que cualquier empresa, de cualquier Estado en realidad responsable podría permitirle a una empresa, siendo uh-huh. que el Estado anterior ayudó a que tengan esas ganancias en desmedro de los trabajadores. Bueno, hoy en día ni siquiera estoy hablando de devolver esas ganancias, porque sería imposible, sería muy difícil, pero sí hacer el aporte que hoy se le está exigiendo a muchos trabajadores claro. y trabajadoras. Sí, se está apostando al desembolso de recursos por parte del Estado Nacional, ¿no? De hecho, hay un aumento tremendo, muy fuerte, de lo que es el gasto público. Para darte una idea, por decreto, por DNU, se subió el presupuesto en 498 mil millones, o sea, 500 mil millones de pesos para, bueno, atender esta emergencia. De ese monto, esto es interesante también recalcarlo, 385 mil millones de pesos están relacionados con la emisión monetaria. O sea, evidentemente la estrategia es una fuerte presencia estatal y gasto público. Lo que no se ve, aparte que el gobierno está dando una mano a todos los sectores, incluso a los sectores que ni siquiera lo necesitan o que podrían hacer un esfuerzo propio, digamos, estoy hablando de grandes corporaciones, que incluso también cuentan con la ayuda estatal. Pero bueno, eso evidentemente debe tener algún tipo de límite. Y en un punto lo que se necesita es empezar a tocar algunos intereses, algunos bolsillos que no se vieron demasiado afectados por esta crisis, como si la gran mayoría del pueblo uh-huh. argentino, que evidentemente durante 50 días de parálisis económica, bueno, cuesta mucho salir y las consecuencias aparte van a ser seguramente a largo plazo. La inflación, por ejemplo, no se está controlando. Claro. Digamos, los precios están disparando de una manera increíble, uh-huh. atentando directamente contra el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Y no hay ningún tipo de regulación en ese sentido. Cualquiera lo puede notar yendo al supermercado todos los días y constantemente. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Con la regulación de precios, con un intervencionismo un poco más a favor de los que más la están padeciendo. Uh-huh. Así es, ya el hecho de